Ever López de Ate Chascomús. Compañeras, compañeros, gracias. Son muy generosos, la verdad, son muy generosos. Siento un orgullo enorme de estar en este día, hoy acá, con los compañeros luchadores, con estos militantes que dejan todos los días todo en el trabajo, en sus casas y demás. Tengo que agradecer a mis compañeros de Chascomús, a mi familia, a mi compañera, a mis hijos, por permitirme esta hermosa aventura de militar. En Chascomús, yo soy delegado de ATE, y en Chascomús, como en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, las cosas son diferentes. En los pueblos de la provincia de Buenos Aires, los que luchamos y los que peleamos, peleamos de cara a cara con los intendentes, con los patrones de estancia. Se nos persigue mucho, se nos castiga, se nos humilla, se nos difama. Y cuando ya no pueden con todas esas herramientas, hasta se nos despiden. En actos absolutamente ilegales, pisoteando la Constitución que ellos mismos ponen al servicio del pueblo. Bien, eso lo he padecido y hemos juntado fuerza con los compañeros municipales de Chascomús. Yo me instalé en el gremio, un gremio que deja mucho que desear, que no está a la altura de las circunstancias, y mi compañero de afuera, y luego de 7 meses de estar luchando, hemos logrado la reincorporación, mi reincorporación. Inmediatamente salimos a la lucha y conseguimos, por ejemplo, baños químicos donde nunca los tuvieron los municipales de Chascomús. Para nosotros es un gran logro. Conseguimos guantes, conseguimos botines para que los compañeros pudieran trabajar en mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Hubo cosas que no pudimos conseguir y que no estamos pudiendo conseguir, que son mejores salarios, que son el respeto hacia los trabajadores, que son no tomar las horas extras como una herramienta de dominación de los trabajadores, ya que las horas extras han pasado a conformar en la realidad el básico que un compañero necesita para vivir. Bueno, eso no lo estamos pudiendo conseguir. Por eso, compañeros, en este momento estamos debatiendo, estamos discutiendo con los compañeros y vamos a ir por los gremios traidores. ¡Vamos por el gremio de ATE! ¡Vamos a ganar el gremio de ATE! Y desde ese lugar pretendemos no solamente estar en un gremio, ocupar cargos de muchísima responsabilidad, sino pegar un salto en la conciencia de los compañeros y salir a luchar por lo que nos pertenece. Y lo que nos pertenece no solamente es un sueldo, que lo tenemos que discutir año a año, ni solamente son unos guantes que se gastan y hay que volver a pelear por los guantes, sino por una verdadera conciencia de clase que nos permita dar un paso más adelante en beneficio de todos. Compañeros, así de simple, así de cortito, lo lamento si no pudieron sacar fotos, así de corto, muchas gracias, son muy generosos en haberme permitido decirles esto. Arriba los que luchan, hasta la victoria siempre, compañeros.